Chronicles of Music. Chronicles of Music. Este es mi mundo marginal, corte real, y en la bola de rap seguiré siendo el number one, porque me nace mi son de clase. Si en un par de minutos hago rima hasta sin base, y un par de frases te las tiro por la cara, pa' que sepas que es el dique masacrando bombo y caja. Y no me den sermones de raperos con millones, lo mío yo lo canto pa' mi gente en poblaciones. Con oraciones, y en esto soy el rudo con el corte majadero. Soy sincero, lo produjo y no lo hago por dinero. Sentir el ritmo fino hasta que se paren los pelos. Y si es por ropa ancha, cualquiera fuera rapero. Esto es pa' mi gente con chaliza, se presente en el microphone. Check, no se miente por payaso, por farsarte. Par de rima, improvisarte, loco, Saul está en la cima, como siempre va a aplastarte. Payaso y pasante, nadie puede salvarte. La línea tú cruzaste, la guerra empezaste. Payaso y farsante, nadie puede salvarte. La línea tú cruzaste, la guerra empezaste. No, no, no, con nosotros no se puede. No, no, no, con nosotros te lo juegue. No, no, no, con nosotros. Oye, yo venía pasando por acá y también quería hablar algo. Con nosotros te lo juegue. Otro tema, otra colabo, otro más que escucha, otro más me quiere acabado. Amigos me han traicionado, muchos me han criticado, pero no me importa, sigo soplese como Maparo. Fíjate y pa' dejarte la cara, eso es Santiago Arias, desierto del Sahara. Tu palabra y tu contenido aquí se respetan, ¿de qué te sirve el flow si solo hablas pura feca? Tíreme a Chuck Norris y si quieren a Goro, yo siempre violo el protocolo acompañado solo. Solo necesito un bolígrafo y un papel y mi mundo sube al nuestro. Welcome to the hell. Me llamo Diego, pero mis amigos me dicen Cuno. No me importa que hablen, yo me centro en mis audífonos. Payasito, sigue siendo el numerito. Sabes que cuando pasamos tú quedas mirando al piso. Payaso y pasante, nadie puede salvarte. La línea tú cruzaste, la guerra empezaste. Payaso y pasante, nadie puede salvarte. La línea tú cruzaste, la guerra empezaste. No, no, no, con nosotros no se puede. Bienvenido a mi mundo, me presento, ese Castro Norte Side. Ese es mi lugar, tirando labia lírica. Estás en zona de guerra, deja de cotorrear, que en este juego soy tu papá. Te quedas en bajar, es una plasta. Mi potencial sobrepasa estándares de calidad. Un doctorado en rima infalible y audaz. Filósofo, matemático, la química de rap. Perro que ladra no muerde, yo soy de verdad. Y tú una copia de principio a final. Lo mío es un don, lo tuyo es ficción. Tengo calidad, capacidad, creatividad de transformar mis líricas en música. No juegues conmigo, no te conviertas en enemigo. Que pierdo la paciencia, me convierto en asesino. Y el micrófono es el gatillo. Payaso y pasante, nadie puede salvarte. La línea tú cruzaste, la guerra empezaste. Payaso y pasante, nadie puede salvarte. La línea tú cruzaste, la guerra empezaste. No, no, no, con nosotros no se puede. No, no, no, con nosotros usted no juegue. No, no, no, con nosotros usted no puede. No, no, no, con nosotros usted no juegue. No jueguen conmigo, sigo en esta mierda disparando como cañón y ciertamente lo consigo. Cuando pongo carta hablan de mí, diciendo tanta mierda si tú no me conocí. Como un invasor a todo ritmo en tu zona, te miro a los ojos y tu gente ni se asoma. Tu imagen farsante de a poco se desmorona, no tení ni un brillo, yo de a poco te abandona. Mírame bien, soy el letal, loco asesino con instinto animal. Tito M. Man, chavacano lirical, sobrenatural, causando estragos, ya perdiste tu salud mental. Sabes, locos aún exacto, tenemos un pacto, haciendo experimentos y fusiones en el acto. Ante los muñecos, pica o choro, me desato, y con puro flow del veterano yo los mato.